Resumiendo, decisión, autonomía y recursos serán los pilares de la descentralización que queremos para Chile. Nuestra propuesta de descentralización tiene básicamente 8 puntos. Las regiones podrán elegir sus asambleas regionales por voto directo y los intendentes pueden ser revocados en su mandato por un plebiscito. Otorgamiento y reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Las regiones tendrán capacidad de decidir el 100% de los recursos sectoriales, con lo cual generaremos el fortalecimiento de los gobiernos regionales. Vamos a otorgar decisión y administración local a la educación, exigiendo estándares mínimos, pero apoyando decisiones locales de desarrollo en la materia. Vamos a fortalecer la educación superior pública en regiones, tanto en universidades como en carreras técnico-profesionales. Vamos a hacer discriminación positiva para los estudiantes de regiones con déficit en sus cuadros profesionales, tanto como lo haremos, como decía, con los estudiantes de los sectores populares y los pueblos originarios. Incentivaremos mediante mecanismos de estímulo salarial el traslado de técnicos y profesionales a las regiones, impulsando la profesionalización y desconcentrando la administración. Vamos a aumentar progresivamente el porcentaje de recursos a los municipios y fortalecer la gestión municipal. Así vamos a trabajar.